Saludos, señoras y señores, bienvenidos. Tengo el honor de tener como invitado a un grupo que ha marcado la historia de la música urbana en Estados Unidos y también en Latinoamérica. Yo me refiero a Avi y Pichi, 777. Bienvenido, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias, me la estamos contentos con lo nuevo y en victoria. De triunfo en triunfo. Es el nuevo disco de 777. ¿Qué lo hace diferente a los demás? ¿Cómo ustedes han evolucionado? ¿Viene con nuevo sonido, con nuevo estilo? Sí, venimos con nuevos estilos, nueva música, mucha variedad musical. Estamos bien contentos con lo que hemos realizado. ¿Quién? Dime quién contra mí no. El enemigo quiere guerra y sé que Dios anda conmigo. Voy ganando la pelea y qué. Dime quién contra mí no. El enemigo quiere guerra y sé. Batallado, hemos luchado, permanecido, no lo hemos quitado. Somos valientes dedicados a este llamado. En nuestra quinta producción, cual hemos grabado. Permanecemos llevando el mensaje a los extremos, viajando todo el mundo en tarima que trepemos. Mientras muchos que se caen por mirar lo que tenemos, mi mirada está en Dios, todo lo debemos. No tenemos fin, aunque muchos insinúan. De nuevo, ey, como lo hicieron. Entendemos que no es juego, que mientras más se pierde, más necesitamos el juego. Y andamos ready para seguir con el duelo. De guerra en guerra, de victoria en victoria. La calle, la tierra, vivimos repartiendo su historia. Y aunque de mí cometen guapo, trayectoria. Estoy consciente que no es mía, sino de él es la gloria. Seguimos paso adelante, mirando para el frente, sorprendente. No me preocupo por lo que piense la gente. Que mientras más comete, más claro en mi mente y evidente, seguimos siendo bien diferentes. ¿Cuál es la clave del éxito? ¿Cuál es la fórmula para permanecer juntos? Fíjate, ya son 9 años que llevamos juntos y desde el comienzo llevamos en mente de que no somos cantantes, sino ministros. Y entiendo que eso es algo que nos ha llevado a estar juntos. Seguiremos contra viento y marea, seguiremos de triunfo en triunfo. Damos gracias al Señor por eso. ¿Qué? Dime quién contra mí no. El enemigo quiere guerra y sé que Dios anda conmigo. Voy ganando la pelea y qué. Dime quién contra mí no. El enemigo quiere guerra y sé. Dios anda conmigo. Voy ganando la pelea. Bueno, esperamos que lo disfruten. Esto se hizo para ustedes. De triunfo en triunfo. Luis, DJ Pablo, Mario Brothers, Avi Pichi, Tiempo con Tiempo, tú sabes.